las 21:18 en el reloj número 3 de FM La Tribu. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y le damos la bienvenida a los integrantes de Adolescencia Tardía. Sí, sí, sí, sí. Buenas noches. Laura, que son muchos. Han venido con su club de fans. Prácticamente, ¿no? Sí, integrantes de la barra brava de Chacarita. Y yo en este momento mismo voy a blanquear mi doble rol consagratorio. ¿Quién sos? Este es tu momento. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Me considero integrante de Ofrendas Urbanas, ¿es así? Sí. Y a la vez, integrante de Adolescencia Tardía. Ajá. Quiero que el mundo lo sepa. ¿Y vos hiciste en Adolescencia Tardía como hiciste en Ofrendas Urbanas? Tipo... ¿Cómo llegas? El serruchín, el serruchín. Ok, le vamos a contar que este programa funciona con serrucho. O sea, sí, vos sos oyente y el día de mañana estás conduciendo acá. Así empezamos todos y así vamos a terminar. Serruche, no, sí, por ejemplo, la mujer, que sí, bienvenida. Muchas gracias. La mujer, porque es mi contrincante. La está chica en un taburete más alta que yo. Vos sabés que las chicas acá no duran mucho. Ofrendas. Bueno, que... yo ya así empiezo, arriba tuyo. Sí, arriba, por eso te digo, ya con el serruchín afiladísimo. Bueno, pero en vez de hablar tanto de Ofrendas Urbanas, hablemos de Adolescencia Tardía, ¿no? Que para eso vinieron, además de para tocarnos unas canciones. ¿Cómo están? ¿Por qué vienen acá? Venimos a Ofrendas porque queremos mucho Ofrendas Urbanas, yo particularmente. Pero no, venimos a... ¿Cuál es la excusa? La excusa es que sacamos un disco, señores. Tenemos un disco editado. Precioso, lo tenemos por acá, ¿no? Lo tenemos, sí, no sé, o estaba. Bueno, nosotros a la producción imprimis... para que pusiera un hermoso tema. Que estamos escuchando. Pero ya, no, está. Y en primicia exclusiva nosotros hemos pasado una canción. Han pasado, es verdad, pasaron el bonus track del antes disco. Que nadie, sí, ninguna antes radio. Que ninguna radio, Ofrendas Urbanas. ¿Lo vas a recordar eso siempre? Lo voy a recordar los primeros que te abrazamos. Con mucho amor, la verdad. Fue un momento muy emocionante, creo, para todos. Sí, ¿cómo fue? Sí. ¿Cómo fue llegar a este disco? Bueno, se elaboró bastante de una manera completamente independiente. Se grabó durante un tiempo largo, se mezcló todos nuestros modestos en un punto home studios. Aposentos. Claro. Y bueno, y se seleccionaron más o menos las cosas que iban quedando y se armó el disco, que está bueno, la verdad estamos contentos. Nos gusta cómo es, cómo suena, el arte de tapa que tiene. Estamos enamorados de nuestro nuevo disco. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Se lo ve a todos uno, muy sonrientes. Saca un disco y se enoja con el disco, ¿no? A veces uno no lo quiere más, no apenas lo quiere sale más editado. No, todavía lo queremos. ¿Y escuchan ustedes el disco? Yo no puedo escuchar mis propias ¿viste? Canciones. Viste, no, ya no se lo puedo escuchar más. No, esa es la verdad. Verdad. Es que saturas escucharlo 250 millones de veces, ¿no? Claro. Sí. Fue un trabajo un poco obsesivo, hay que decir, tratando de sacar el mejor... No entendí lo de un poco. Un poquito. no, sí. Bueno, vos ahora que pasás de entrevistador a entrevistado, ¿qué preguntas te gustaría que te hagamos? ¿Querés hacerte la entrevista vos mismo? Dale. Voy a hacer una autopregunta. O si querés preguntarle a... Claro, preguntarle a los chicos. A los chicos. A los demás. Vos podés preguntarles cosas que nosotros no, que no sabríamos preguntar. Es cierto. Por ejemplo... Cosas, bueno, no, pero los trapitos sucios se sí, lavan en casa. Sí, bien mala leche. ¿Por qué me dijiste eso? Se pelearon durante... El otro día. Cuenten eso, ¿qué es lo que a la gente le importa? Después tocaste un tema, pero... La verdad que nos llevamos muy mal entre todos. Sí. Sí, no, eso es buena tenemos, prensa. Bueno, igual hemos hecho con Susana Suárez algunas Me parece que nos tiramos el agua de mate caliente, nos hacemos así de bromitas. Ah, joda fea, sí. No, feo. Lindo, sí, suave. Ajá. ¿Y cómo es estar rodeada de hombres? Me siento muy sexy. Lindo. Yo siento, claro, que porque estoy acá, porque soy sexy. Eso es lo que realmente me trajo a la banda. Definitivamente, y aparte de sexy, canta muy bien, tiene una voz muy linda, es un suma un montón a Adolescencia Tardía. No está la voz de nadie en el disco, como ya habíamos comentado alguna vez, pues ya estuvimos en Ofrendas. Y ese tema... Bueno, pero público se renueva, así que contanos. Público se si renueva, querés. No, bueno, nadie nos llegó al grabar, son previas las grabaciones, la presencia de nadie en la banda, pero ahora suma mucho. Y bueno, vamos a presentarlo, el disco, empezamos ahora, la primera fecha es el 23... De este mes, o sea, este sábado que viene, no, el otro. Y bueno, y arrancamos a tocarlo, básicamente. Muy bien, ahora. Bueno, y qué mejor momento entonces que este. Allanquémosle nomás. Para que toquen una canción del disco. ¿Es una canción del disco? Es una canción del disco, la primera, si les parece, hacemos 5 octavos, que es el tema sin nombre. ¿Qué abre el disco? No lo abre, no. Es el número 3. Del disco, sí. Es el número 3. Eso sí quería decir. Abre el 3. Si querés, hacemos el que abre. Pero bueno, queríamos hacer otro, Paul. Pero bueno. De alguna manera, abre el camino hacia el cuarto tema. Ajá. Bien. Está bueno, gracias. Vamos, entonces, arranca el maestro Juan con la guitarra. Sí. Hay un disco recién grabado. Hay un disco, hay ensayo, sí. Pensaba, teniendo información, ¿no? Que la voy a usar en este momento. Es como una empresita familiar esto. Sí. Porque hay, no voy a dar detalles, pero hay hermanos, pareja, primos. Es un cotolengo. Es un quilombo. Hay roommates, hay todo. ¿Cómo es eso? ¿Influye, favorece? Sí, es verdad, hay convivencias también. Hay convivencias, ¿sabes? Fede y yo vivimos en pareja. En la calle pareja. Pero vivimos en pareja. Totalmente, es cierto eso. Sí. Sí. Bueno, pero no me contestan la pregunta al final. Y es tan bueno como malo. No, mentira. No, digo, porque el exceso de confianza a veces, por ahí, no, complique. Pero yo no confío en Nahuel, que es mi hermano. Confianza no hay, no. En absoluto. Nada, no, mentira, mentira. Hay confianza, nos llevamos bien, nos queremos. Dentro. Podemos discutir a veces un poquito, pero pero bueno, por cuestiones musicales y de foro. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Sí. Sí, no, la banda que todos se dan besitos, que son naif. Después se separan al año. Claro, ¿y qué? Mi adolescencia ya tiene 3 años. 3 años más o menos. ¿Y ella se está por separar? No, no, no. Esto es pleno amor. Adolescencia tardía, un nombre que nos identifica a casi todos. En ofrendas urbanas, sí. Y en adolescencia tardía también, sí. Claro. Son, ¿qué edad promedia? ¿Los 50? Adolescencia tardía es a partir de cierta edad, que no sé. Que no tiene lo que sí no hay retorno. Hay un debate psicológico muy fuerte. Claro. Claro, es un concepto muy, muy, muy elaborado. Sí. Sí. De todas maneras, nos conectamos con lo lindo de la adolescencia. Adolescencia homenajea, adolescencia tardía homenajea ciertas cosas de la adolescencia. Claro. No es un chiste. No hay que dejar de serlo. Es muy serio esto. Lo feo de la adolescencia es que la pasas mal, después todo lo demás está bien. Claro. Todo lo demás está bien. Igual que la vida, digamos. Uh-huh. Claro, sí. El resto de la vida. Ahí por ahí empieza eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a una tanda y luego vamos a continuar aquí tocando más canciones y charlando un poco más del disco y dejando algunas ofrendas. Sí, está muy bien. Porque estamos en ofrendas urbanas. Estamos en ofrendas, es cierto. Y seguimos. En ofrendas masticando urbanas. Masticando la empanada. Está muy mal. Está muy mal que uno tenga que comerse apurado una empanada en la tanda. No, la tanda debería estar armada en lo que dura una empanada. Entonces, lo que dura una empanada es un muy buen título para un libro de Susana Suárez. Tiempo empanada. Ya tenía, claro, sí. Ya tenía lo que dura un saumerio. Lo que dura un saumerio fue un hit, un bestseller. Ahora se viene. La tanda debería tener otro nombre, tipo, no sé, comer empanada, no sé, algo. Va. Discúlpenme. Va. Vamos con Adolescencia Tardía, que tiene mucho para ofrecernos, para ofrendarnos todavía. Sí. ¿Cómo lo está pasando primero? Quiero saber. ¿Están bien? Bien. Allá al fondo, bien. El alumno Udet. Claro, porque somos 70 personas. La gente ¿por qué no se presentan, por favor? Sí. Bueno. Nombre y instrumento que toca. Pasión. Fede, cajón y percusión. Cajón es tu apellido. Fede Cajón, tu percusión. Fede va de cajón. Yo soy Udet y toco el bajo. Yo soy Juan Martín, toco la guitarra. Soy Nadia y canto y a veces toco un ukelele. Y un huevito percusivo. Y un huevito percusivo, gran instrumento. No lo invento. Nahuel, teclados, voces. Y conducción. Y conducción general. Del programa, digo. No. Bueno, ¿quieren tocarnos una canción? Sí, para continuar presentando el disco que se llama... El disco se llama Adolescencia Tardía. Exactamente. Para fijar el concepto. Menos información, más éxito. Claro. Claro. Pero antes de la canción les quería preguntar si nos van a dejar un disco para regalar a los oyentes. Sí, por vamos a dejar un disco ahí mismo, que bueno, ahora está puesto allá, pero el disco va ahí adentro. Bueno, oyentes que quieran el disco de Adolescencia Tardía, llevárselo hoy mismo, tienen que llamarnos al 4864-0489 o al 4866-1095. Ahora dicen, hola, quiero el disco de Adolescencia Tardía. No, bueno, tomá, te lo llevas. También pueden hacerlo vía Facebook, Ofrendas Urbanas. Nos mandan un mensaje, mirá, comuníquense con nosotros, vengan acá, hagan lo que quieran, se llevan el disco de Adolescencia Tardía. Nunca más fáciles hemos sido que esta noche. Y... Mentira, son fáciles todos los programas. Yo lo sé porque vengo siempre. Si llaman y ya el disco se fue, pueden entrar al Facebook de la banda Adolescencia Tardía, que es... facebook.com/ATBanda o nos buscan ATBanda. Sí. Sí, letra A, letra T, banda, como bien. Banda. Sí. Y ahí van a tener toda nuestra información sobre las fechas, sobre cómo conseguir el disco. Así que. Sí, eso está bueno que lo hagan si quiere alguien tener ganas de venir el 23, que va a ser la primera presentación oficial del disco. ¿De septiembre? 23, no, de ahora, de agosto, sí, en dos semanitas. Cierto que estamos en agosto. Porque bueno, a través del Facebook sería como el medio de contacto para que sepan cómo es la movida esa y todas las que vienen. Buenísimo. Así que el que le pasa algo con esta música puede poner un me gusta y nos ayuda un montón. Ah, y también nos pueden escuchar en el Bandcamp, adolescenciatardia.bandcamp.com, que tenemos la música subida y está buena. Bien. Ah, y el disco también se puede conseguir en... Un chivo atrás de otro, en vamos. En Disquería Mercurio, que está ahí en la avenida Santa Fe. ¿Cómo es? 2729, local 32. Mercurio Disquería. Está muy buena la Disquería Mercurio. Tiene un montón de música independiente. Uh-huh. Muchísimos artistas llevan sus, sus trabajos y está lleno de cosas. Yo cuando fui ¿Qué es ahí en el patio del liceo? Sí, exacto. Sí, que es también un lugar muy lindo. Tengo que ir a un disco ahí que me gané y no hace una semana y no voy. Mira, bueno, te lo vas a pasar bien vos, el porque disco, está lleno de cosas. La novela gráfica de Cima, me gané. ¿Así se llama? Novela gráfica. Novela es un disco, pero que es un libraco así con cosas. Bueno. Está bueno, muchas cosas. Muy lindo lugar. Muy linda la tarjeta también de Adolescencia Tardía atravesada por un arcoíris. Tiene tarjeta, pero qué nivel. Qué nivel. Casi empresarial. ¿Nos quieren atravesar el corazón por un arcoíris y cantarnos un tema más? Tocarnos, claro, ofrendarnos. Vamos ¿Qué va a hacer esta vez? Vamos a hacer uno que no está en el disco. Epa. Cambiando totalmente la dinámica de la cosa. No, bueno, porque ya estamos pensando en futuras cosas, grabaciones. Claro. Vamos a ver qué viene. Y este lo venimos ensayando hace un tiempo. Se llama Golondrina. Y dice más o menos así. Justo miraba hacia arriba. Cuando llegabas, golondrina, justo pensaba. Golondrina, en tu mirada perdida, y en que las horas pasaban serenas, sin gloria ni pena, y en ese llanto perdido entre tantos. Lenguaje de señas. Claro. Sí, yo ya siento que soy pro en esto. Me gusta mucho Adolescencia Tardía porque, entre otras cosas, no sé, por ahí a alguien no le gusta que lo diga, pero me hace acordar a muchas cosas que me gustan. Qué lindo. No importa cuáles, pero sí, me retrotrae a momentos musicales que me gustan, no sé. Después te digo. Dale, gracias. De nada, después te llamo. Es como una atmósfera por ahí lo que capto, no sé. Gracias, es lindo el comentario. Sí, está bueno. no veo por qué sería feo. No, viste, por ahí a veces te dicen, ay, sí, me hace acordar a esto, me hace acordar a otro que decís, uy, no. Qué no, Valeria, sí. Ah, ¿por qué? Entonces mejor que no ahondes, pues, tal vez después di, no por sé. Por eso, claro. Me hace acordar a mi vieja cuando me retaba. ¿Le molesta a los músicos? Eso yo que no sé cómo entrevistar a un músico. Uno muy feo que tú ¿le molesta que les pregunten qué influencias tienen o esas o...? No, no es que se moleste. Estilo. Por ahí lo que pasa. A ¿qué mí... onda hacen? Claro, eso, ¿qué, pero qué onda? Hay que tratar de. Porque definirlo. El teatro es que es de reír o de llorar. ¿Es comedia o traje? Se traduce eso. Yo sí. Quiero un policía. Pero digo, ¿no? Es verdad que tienen una influencia, ¿o yo? No. Sí, sí, pero o, creo o que. Gustos que convergen. Creo que esas cosas no es que molestan, sino que son difíciles de contestar. Sí. Es como que uno no puede identificar exactamente qué es lo que lo influencia. Porque a veces te gustan un montón de cosas y después no se traduce en lo que haces. O sea, uno sabe, uno tiene una. Bueno, dale, pero suenan tipo qué. Pero bueno, dale. Vos sos de esa, vos sos de las que preguntan así. No, pero es cierto, ¿no? Porque uno a lo mejor tiene un gusto musical que piensa que está influido y después, incluso pensando que lo pusiste en la música, después no lo plasmaste ni en pedo. Una vez, claro, Shakira dijo que estaba influenciada por The Cure y después le preguntaron al de The Cure y a Smith y le dijeron. La verdad que no me doy cuenta. Es raro y sí, bueno, pero ¿quién va a negar que la mina seguramente en la adolescencia escuchó The Cure? Claro. Esto es innegable, pero bueno, después le salió otra cosa. Pero eso pasa en la adolescencia, ¿vieron? Eso está bueno. O sea, por eso también adolescencia tardía. Como esas cosas que te pasan y el entusiasmo que te da y las ganas de decir, yo también quiero tocar. Sí, yo me compré la guitarra. Yo puedo, no sé. Pero yo también quiero, por lo menos. Chalian, sí. ¿No? Sí. ¿Usted no pasó así, Paul? Claro que sí. ¿Y vos, Nadia, te incorporaste? Bueno, es un adolescente tarde. Te incorporaste después de un tiempo que ya estaba la formación, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo? Sí, año y medio. ¿Cuánto venían sí, ustedes tocando? Sí, bueno, año y medio venían tocando y aparecí. Uh-huh. Antes no existía. Tu misión en la vida fue... ¿Vos te materializaste? Me materialicé en el momento en el que entré a adolescencia tardía. Antes era un me lo puedo imaginar, ¿eh? Sí, y fue un antes y un después, me imagino. Sí, la verdad que fue un antes y un después. Sí, de no tener existencia a tener existencia pasan muchas cosas. Claro, para ella fue, imagínate. Adquiere un cuerpo. ¿Quieren contar lo que aportó? Digo, es momento de tirarle flores a la única. Por favor. Que cuente cómo es la no existencia. Vos, femenina. Mejor. Estás así, estás y no estás. No sé cómo explicártelo. Cuando claro. Te mueras vas a ver. Está como en un plano ahí. Cuando no. Te mueras vas a ver. Como... Yo, spoiler, te vas a morir. En algún momento. ¿Me estás amenazando? No, era difícil, era más difícil para mí. La verdad, mucho más difícil. Y aparte, cantar a dos voces es lindo. Sí. Hay algo de la experiencia de cantar a dos voces. Armar a los coritos, que son difíciles. Ajá. Está bueno. Como juntar las voces, buscar el fraseo más o menos, en conjunto y... Sí, fue un trabajito de mucho tiempo que muy valioso. Está muy bueno. Bueno, ¿y qué proyectos tienen ahora que salió el disco? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Adolescencia tardía? No, estamos con muchas fichas puestas en el sábado 23. Uh-huh. Como en cuanto a tratar de armar algo lindo desde todo punto de vista. De una escenografía pequeña, pero que va a estar buena. Y buscar que suene bien. Supongo que de ahí en más viene a seguir tocando mucho, viene a vender discos, así que el que quiera nos puede comprar discos. Uh-huh. Me gustaría que Fede Cajón nos cuente qué tiene que hacer la gente para ir el 23 a ver Adolescencia Tardía, porque no se puede dar mucha data, ¿no? La gente tiene que básicamente hacerse amiga, poner me gusta en el Facebook de la banda, que uh-huh. Como ya dijo Juan, es facebook.com/ATBanda, y ahí se va a enterar de cómo tiene que ir a vernos el 23 y todas las veces que van a venir después, uh-huh. Cómo conseguir el disco, va a poder escuchar música, algunos temas grabados del disco, a través del Facebook o en el Bandcamp que dijo Nadia, adolescenciatardia.bandcamp.com, y estar en contacto con todas las actividades que vayamos haciendo. Es casi un show secreto. En un punto sí. Me gusta. Es con secreto. Esperemos que se divulgue claro. El secreto igual. Secreto a voces. Con contraseña hay que entrar con una contraseña. Claro, ¿sí? Eso es así. Por eso se la puedo decir. Claro, no, al aire, no. ¿Viste? Porque... Hay que voltear. Denos una pista. Algo de la adolescencia. No se puede. No se puede. Me comprometo. Pero usted va a venir, Fernando Orcovich. Por supuesto. ¿Alguna vez falté? Igual, vos viste que cuando las cosas son más secretas, más quiere ir la gente. Y sí. Por eso no tenemos que decir nada. Por eso. Ah, ahí se engancha. Ahí está. Sí. Eso cuando nadie hacía ese ruidito en el primer tema, cuando todavía estaba diciendo secreto. La contraseña. Ah, mirá, sí. Me pareció dar vuelta. Hay que pasarla al revés. Claro, es lo que dice Juanchi. Hay que dar vuelta a la cinta. ¿Cuál es bien todo y para que no suene? Adolescencia es el diablo. Sencillo, para que vaya mucha gente. Bueno, muy bien. Los vamos a invitar a que nos dejen una nueva canción en vivo. Ah, ¿sí? ¿Sí? Así después. No tenemos nada. Esa es mentira. Esa bueno, sorpresa. Si realmente no tienen nada, ponemos. No, después no, no, ¿viste? Sí, ah, ¿qué te van a tener? Ah, vos estás otra vez después arriba, de la canción, vaya pensando que nos van a dejar la ofrenda. El tema de la ofrenda. ¿Eh? Así se ponen nerviosos durante la canción. Vamos así, pues Juan tiene que cambiar la afinación. Ajá. Bien. Mientras muy tanto, bien. Nahuel hace el acting de ay, una ofrenda. Lo que hacen todos los invitados. No, es que no pensamos nada. No, yo ya que la pensé. Se solo no, nadie no, tiene. No escucha a nadie el programa, evidentemente. ¿Qué nos van a tocar? Sí, lo escuché recién. Hagamos una cosa. Vamos a hacer un tema que ya hicimos una vez en... ¿Se animan a hacer Primavera? ¿Todos? Nos animamos. Este tema lo hemos hecho cuando vinimos a ofrendas el año pasado. El público se renueva. El público se renueva. Incluso y además, el equipo se renueva. Yo canto también. ¿Puedo? Vos no estabas la mímica. En el equipo. Así que era... La formación también se renovó porque la vez pasada no trajimos el teclado. Ahí está. Y el guitarrista porque los hermanos exacto. Parece que estaban peleados, no podemos decir. Bueno. ¿Hacemos Primavera? No, ¿está mentira, usted? Mentira. Perdón. Adolescencia tardía en ofrendas urbanas, haciendo Primavera. Perdida. gracias a ustedes, che. Gracias. No, gracias a vos, gracias a todos. Bueno, y ahora, antes de despedirnos, les vamos a pedir que nos conviden, además de los tres temas que nos convidaron, con una ofrenda urbana. No sé si una general. Yo tiro una. Una cada uno, no creo que tengamos tiempo. No, pero... no, tampoco sé si hay tan buenas. La mía muy buena, pero es muy cortita. Eso, si es buena, y... no lo vamos a decir nosotros. Ah, sí, pero favor, yo también. Tomás, yo también tengo derecho a decir. Ah, es verdad, bueno. En este caso sí. Pero porque ahora sos entrevistado. Además, no. ¿Todo el grupo está de acuerdo con que él cuente la ofrenda? Sí, sí. Sí, ajá, todo bien. Bueno. ¿Ves cómo los tengo? No, es muy sencilla y no sé cómo no se me ocurrió pensando ofrendas y eso. Es desde hace mucho tiempo que pasa por mi casa el hombre oveja. Ah, el hombre oveja. El hombre oveja. No sé si alguien lo escuchó alguna vez en un ensayo o algo. Es un señor que... ¿Ensayo? Bala. ¿Se dice así? Se dice así. Sí. Hace un oveja balido. Bala. Uno pasa, uno está en la casa y de repente escucha... ¿Quién sabe ser una oveja? Eso escucha, exactamente eso. ¿Y sale cuál? Y mira y es un señor que pasa. Siempre se lo ve de espada. Es como ya se está creando el mito dentro de mi casa. Uh-huh. Es este... ¿Podemos decir el barrio? Pero... El barrio es Villaortúzar. Mucha gente que en este momento esté escuchando ofrendas y vive en Villaortúzar sabrá de la existencia del hombre oveja. Se lo escucha desde adentro de las casas, en cualquier horario del día, pasa y con su balido. Pero en serio, ¿eh? ¿Estamos seguros de que es un hombre y que no tiene una mascota oveja? No, completamente. No sé qué es. Es alguien que tiene esa particularidad. Ser mutante. Bueno, cada uno es como es. Y sí. Es lo que se puede. Esa era la mía. Listo. Bueno, qué misterio. Es fuerte, ¿vieron? Sí. Y yo que vivo en Caballito, por ejemplo, me sale bien el Caballito. Nunca se lo he visto, ¿eh? No sé dónde vivirá. Capaz pasar, que. Pero la cara no. Capaz que es Bala el hombre. Entonces le sale bien. Quack. Bala. Muy bien. Tirame siguiente ofrenda. Centro, Fede. Otra ofrenda. ¿Quién tiene otra? Yo tengo una. A ver. Yo tengo. Le tengo fe. A la chica le tengo fe. Va. Hay unos carteles, en realidad no son carteles y no son escrituras, que me tienen bastante asombrada, que si te tomás cualquier colectivo que vaya por la zona de Devoto, que sería Belgrano, 80, 114, 107, hay un radiólogo que busca novia y lo escribe en todos los asientos de colectivo. Así que si se toman un colectivo probablemente lo vean en más de un asiento. Y nada, se ve que quiere algo serio, porque busca novia, no busca nada así raro. No entendí lo de radiólogo. Eso dice es radiólogo, busca novia. Se presenta así. Se presenta así. Y creo que en algunos especifica que quiere una relación seria, pero bueno, nada, no conoce las nuevas formas virtuales de hacerse conocer, así que utiliza un método así un poco más primitivo, que es un fibrón negro. Y bueno, eso. Bueno, sí, ya saben, chicas, si viajan en 114... Un radiólogo. Busquen el dato del radiólogo. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono nunca lo... O nunca si necesitan una radiografía, pueden... No, pobre. No, creer. Usar para eso. No vayan a buscar al radiólogo para que les haga radiografías. Me parecería muy trucho de su parte. Vayan si es quieren un radiólogo para una relación seria. Qué bárbaro. Bueno, nos han dejado ofrendas que nos dejan estupefactos, que están al borde de ser irreales, pero son reales, se los ve serios. ¿Vos te pensás que yo inventaría un radiólogo que busca una relación seria? Eso a nadie se le puede ocurrir, si no lo vio. No tiene tanto vuelo, ¿no? Para eso. Sí, ¿vos ves cara de hacer esta novela? Bueno, chicos, muchas gracias por habernos visitado nuevamente. Muchas gracias. Éxitos con lo que viene. La fecha del 23 ya la vamos a estar anunciando acá seguramente. Está el disco acá para los que se lo quieran llevar. Va a quedar acá, así que el jueves que viene pueden venir a buscarlo. Y nos despedimos con una canción de Tom C. Haciendo se llama la canción, de un disco que llamamos Estudiando el Samba. Muy bueno, del 76. ¿Tom C? ¿Conocen Tom C? Sí. Bueno, y bueno, entonces hasta el jueves que viene a las 20 horas aquí en FM La Tribu, ofrendas urbanas.